La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuatro de julio es el primer sábado de este mes. La memoria de Nuestra Señora del Refugio. Hago una breve introducción. Es una imagen muy socorrida de la Santísima Virgen María. Es la misma Santísima Virgen María de la Anunciación, de la Visitación, del Nacimiento, de la Presentación de Jesús en el Templo y de las situaciones de la vida, en el quinto misterio gozoso. Es la misma Virgen María. ¿Por qué Nuestra Señora del Refugio? Necesitamos ese tipo de aproximación que nos da la experiencia de la fe. Y necesitamos estas imágenes. Y aquí es imposible agotar todo el misterio, pero aquí aparece María como refugio. ¿De quién? De los pecadores. La imagino cuando un hijo anda mal en una familia, oye, se acerca a la mamá. Encuentra ahí ese seguro refugio, ese seguro socorro, esa aceptación. Y esto ha hecho que el pueblo le tenga mucha confianza, levante el fervor. Y esto ha ocasionado la conversión de muchos pecadores. Por eso se le comenzó a llamar refugio de los pecadores. En ella expresa la Virgen María su protección maternal. Las imágenes pueden ir variando. La imagen que hoy conocemos es una copia que se hizo el año 1709 de una imagen muy venerada en Italia. Y esta imagen ha llegado hasta nosotros. La antífona de entrada de este día: dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del universo. Diste a luz al que te crió y permaneces virgen para siempre. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres nuevos, porque los odres se rasgan, se tira el vino, y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Antes de que se me olvide, felicidades a todas las cucas y las cuquitas. Y un que otro cuco que anda por ahí todavía en la vida, ¿eh? Qué gusto darles ese abrazo, aunque sea de lejecitos. Tiene el mismo valor, ¿eh? El mismo valor que si lo hiciéramos presencial. La palabra de este día sábado. El ambiente es el capítulo 9 de San Mateo. El ambiente es un ambiente de dificultad para aceptar a Jesús, para aceptar el cambio, lo que hoy se llama para hacer la transición de lo antiguo a lo nuevo. Y hoy aparece de varias formas, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Siempre, siempre hay ahí la observación, ¿por qué estos sí, por qué estos no? No nos extrañe, pues el corazón humano es el mismo ayer, hoy y mañana, ¿eh? Hay sentimientos, hay emociones, hay afectos, hay dudas, hay la necesidad de razonar. Sí, sí, sí, la fe no nos ahorra nada de eso. A mí me parece algo tan humano que haya resistencias al cambio. Aceptar a Jesús no fue nada fácil para sus paisanos. Le ponían sus pretextos. Aceptar a Jesús hoy en nuestro tiempo no es nada fácil. Los paisanos de Jesús tenían su seguridad en la ley antigua, en Moisés, en los libros que conocemos, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí está toda la ley, ahí está todo el fundamento de la fe del pueblo de Israel. Aceptar las bienaventuranzas, aceptar a Jesús, aceptar el nuevo reino, el reino de Dios, no va a ser nada fácil. Hoy nos cuesta el mismo trabajo. Si en aquel tiempo le ponían esos pretextos a Jesús, no sé ahora qué pretextos le ponemos. Hay muchos pretextos. Y Jesús usa esas hermosas figuras cuando el esposo y la fiesta. ¿Quién va a ayunar? ¿Quién va a ayunar? Pues es que el ayuno no es un fin en sí mismo. Es un medio que te dispone para el encuentro. Y ya llegó Jesús, ya llegó el Mesías, ya llegó el esposo. Hay que hacer fiesta. Y en la fiesta no se trata de ayunar. El vestido viejo. Un parche nuevo. Pues no. Es vestido nuevo. El odre, la barrica, diríamos ahora. Antes eran odres, eran como algo parecido a barricas, pero de cuero. Una combinación de materiales para que el vino se guardara. Hoy también odres nuevos. Creemos en Jesús y Jesús todo lo transforma. Creer en Él nunca nos puede dejar indiferentes. Que Nuestra Señora del Refugio nos ayude en la conversión. Aceptar a Jesús. Si es refugio de pecadores, pues el pecado es no aceptar a Jesús. Es simplemente no aceptar su amor y por tanto no aceptar amar. Esa es nuestra vocación. Esa es la santidad. Es día sábado. ¡Ánimo, gente! Vamos, vamos para adelante. El Señor nos ayude en nuestra conversión. Es un trabajo permanente que estamos invitados a realizar. No estamos solos. ¡Buen sábado! Cálmate, cálmate, ¿eh? No contrates música todavía. Que la música vela preparando. Esté en tu corazón.